¿Qué hicieron? ¿Se juntaron? Sí, nos juntamos la gran familia, todos acá en una casa acá arriba, la pasamos todos re bien. Qué bueno, a mí me encanta, o sea, la gente, viste, siempre dice, es un día más, es verdad que es un día más, como todos los días, pero me encantan las cosas de los significados, ¿no? Como bueno, más o menos, como cierro un ciclo, empiezo el otro, porque es el calendario este que nos impusieron, es verdad, pero bueno, siempre un motivo uno encuentra como para decir, bueno, cierro, abro, ¿no? Como mucho, ¿vos cómo lo viven de ese lado? Yo creo que sí, que es cierto que es el calendario que nos impusieron, que por lo que es el clima, las estaciones, la naturaleza, no empieza ahora, pero bueno, es lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en este calendario, así que a mí yo lo siento el primero de, no Navidad, pero sí el primero de año. Para mí es una fecha que empieza el año. Que empieza el año, y sí, empieza el 2019. Es lo que viví toda mi vida, entonces la tengo incorporado, sí. Y sí. Nosotros estamos festejando hace dos días, el 30 y el 31, en Ave Fénix, cena con amigues, hicimos gnocchis caseros, sí. Un día, pusimos luces, una mesa larga, la italiana. Yo soy un oso panda, o sea, por suerte no es una televisión, es una radio, porque tengo la cara, tengo unas ojeras más o menos, pero bueno, viste, uno aprovecha y tengo una acidez además. Empecé el año con un ardor estomacal, no puedo tomar ni un mate, así de daiquiri, de durazno, vino, sí, que no sí, sé sí. Qué, pizza, que una chocotorta hicimos. Ay, pero estuvimos en la misma fiesta. Ah, y también comieron chocotorta. Sí, daiquiri también. Bueno. Qué bueno. Bueno, y a mí me mandó un mensaje de eso, viste que te llegan, no sé si también a todo el mundo le llegaron miles de mensajes de WhatsApp de Año Nuevo, de todos los estilos habidos y por haber, y me gustó uno que me mandó Maite Aranzábal, que le voy a mandar un abrazo gigante, que es uno de Eduardo Galeano, así que me voy a poner cursi de izquierda, me voy a poner, que voy a leer unos deseos para el año nuevo de Eduardo Galeano. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos mal terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando por los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva donde viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Es difícil leer por WhatsApp, chiques, les voy a decir, no es tan fácil como la compu. Así que bueno, este es el deseo de Año Nuevo de acá del programita que podemos hacer juntes. Hoy vamos a dar una apertura un poco de lo que va a haber en el Festival de la Diversidad con una nota a Ezequiel Barrios, que Ezequiel Barrios es un bailarín que va a realizar la obra Puto, que se va a hacer en Ave Fénix este viernes que viene. Así que vamos a tener una nota con él, que también va a estar dando unos talleres de afrocontemporáneo. Y además vamos a pasar la grilla del festival. También vamos a tener nota con Charlie de las Carmelitas, que es un dúo de clown que también vienen al Festival de la Diversidad y se quedan y van a estar haciendo un seminario de clown y su obra, que se llama Travesía. Y vamos a tener un anticipo del Mamacumbia y vamos a seguir con Sofi, que va a estar musicalizando un montón de cosas, ¿viste, Miriam? Está sorprendida. Bien. Bueno, y después vamos a charlar un poquito con Sofi, que nos cuenta, porque está de visita acá por la comarca, ya empiezan a llegar les amigues de vacaciones y los vamos a exprimir en todo lo que se pueda, en la cultura. Muy bien, ¿nos haces otra canción, Sofi? Dale, dale. A ver. Tiene mare, ah, ah, ah. No tiene mare, sí, no tiene mare, no, no tiene mare. Gitana lo echó a la calle, ah, ah, ah. Este niño chiquito no tiene cuna, ah, ah, ah, ah. No tiene cuna. Carpintero y le hará una, ah, ah, ah. Y le hará una, no, y le hará una, sí, y le hará una. Qué linda canción. ¿Cómo se llama? La Nana de Sevilla, de Federico García Lorca. En realidad la estudié en el conservatorio y nada, era tocada con un piano muy formal y me gustó mucho, así que busqué los acordes y la aprendí así. Es muy hermosa. Sí, ¿y la primera con la que abrimos? La Zamba de Laurel, sí, del Cuchi Leguizamón. Porque acá estamos con Sofi, que tiene varios repertorios, me dijo. No me he decidido. Me gusta todo. Entonces yo le dije, bueno, cantá uno de cada repertorio, porque me dice, ¿qué llevo, no? Entonces, ¿el primero qué es? ¿El repertorio folclórico? Tírale un folclore, sí, ahí. ¿Y este samba vendría a ser como el repertorio más conservatorio? Sí, más clásico. Repertorio clásico, ponele. Y vos... O sea, ¿te tocás en diferentes lugares? ¿Por eso tenés muchos repertorios o porque te gusta? No, siempre me gustó. Como que todos los años me encontré escuchando distintos géneros y cosas. Y nada, terminé armándome este repertorio de ensalada. ¿Y ahora viniste de visita a la comarca con el plan de tocar en algún lado o...? Y me traje las cosas. Así que sí, estaba dentro de mis planes encontrar algún lugarcito para tocar. Así que si alguien tiene, por ejemplo, un bar y quiere que alguien vaya a tocar al bar, o por ejemplo, si tiene una fecha y necesitan un cantante más, está Sofi, porque en realidad ahora tocar en la plaza, Sofi, en la calle está bastante complicado. Estuvimos haciendo averiguaciones y para todas las bandas, de paso les comparto, si quieren ir a tocar al espacio público, por lo menos en Bolsón, hay que pedir una serie de permisos. En la Plaza Pagano no te dejan directamente, te dan o la Plaza España o la placita que está enfrente a Grido, y además te piden, si sos una banda local, pueden no cobrarte, pero a cambio tenés que tocar en algún evento que organice la municipalidad, y si no, si sos una banda de afuera, tenés que pagar un arancel, por ejemplo, una banda de Comodoro, para tocar en un bloque de 2 horas, un día, en la plaza enfrente a Grido, le querían cobrar 3.000 pesos, por ejemplo. Entonces, como que está un poco el criterio, ¿no? Es como, está un poco trastocado para la facilidad de los músicos independientes que vienen a visitar la comarca. Así que estamos buscando otras alternativas. Por eso yo voy haciendo la convocatoria de cualquiera que quiera invitar a músiques a tocar. Siempre Hola. Bienvenido. Acá tenemos a Sofi. Sofi, ¿y vos en Buenos Aires te dedicás a la música? O... Sí, se podría decir que sí. Estudio canto lírico, o sea, canto clásico. Después de muchas clases, sí, muchas clases particulares en diferentes lugares, y toco con un grupo de jazz también. Y claro, como que sería como que trasladas un poco eso lírico también a las canciones, ¿no? Sí, como... se escucha. Ah, como que por ahí agarro cualquier género y se nota como... De repente te agarra una canción de Fogón y te la hace súper guachi. Y ay, pero no era así esta canción, ¿no? Te transformo, te lirico las canciones, ¿no? Sí, ¿cómo no lo sería? Puedo, ¿hay un verbo para volver lírico algo? No. No. ¿Clasiquearla? No te sé. La clasiqueo. Te la clasiqueo. Te la clasiqueo. Ya tenemos el nombre del grupo de Sofi, se llama Te la clasiqueo. Dale, búsquenos en Facebook, en Instagram, en todas las redes. Perfecto. Y bueno, ¿desde cuándo cantaste? No sé, de siempre, de que era chica. Era muy hincha pelotas. No dije una mala palabra en el aire. No, hincha pelotas no. Pero era muy molesta. Me la pasaba cantando. Mi mamá me regaló una vez un megáfono chiquito de juguete y mis hermanos creo que... nunca se recuperaron del trauma. Esos regalos que hacen los padres. Sí, ¿no? Que todos mis hermanos me odiaron. Bueno, pero fue un voto de confianza. Ahora cantás. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, es así que Sofi aquí de visita. Yo la conozco de San Miguel. Es una visitante de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Y así que vamos a aprovecharla que está de visita y nos va a musicalizar el programa. ¿Qué te vas a tocar ahora, Sofi? Bueno, ahora voy a tocar un jazz. Un jazz. Sí. Perfecto. Satin Doll. Cigarette holder, which wakes me over shoulder. She digs me out, getting that satin doll. Baby, shall we go out skipping careful amigo? You're flipping, speaks Latin, my sandal. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I'll give it a whirl, but I ain't for no girl catching me. Telephone number, well, you know, doing my rumba with Uno's, and that is my setting muñecas, solo con mis dedos dejaré su piel.

padre era su peor secreto, un silencio compartido. Para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas. Yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba. Mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído, y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando, bien atendida. Y a papá lo veo radiante, con su amigo desafían los aires de un cielo justo, en eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía. Hola, ahora sí, ¿me escuchás? Sí, hola. Ay, qué bueno, porque tuvimos un problema técnico que nos hizo empezar el año, mira, así, nerviosos, alterados, buscando mini plugs por toda la radio, así estábamos recién, pero por suerte la comunicación vino a nosotros. ¿Cómo estás, Charlie? Estuviste mucho esperando ahí. Sí, acá estoy. Bien, bueno, contanos cuándo es que llegás. Hagamos de cuenta que volvimos el tiempo atrás. ¿Cuándo vienen a la comarca? Bueno, vamos a estar hablando en el dúo Carmelita. Somos, soy yo, Charly, mi compañera Gema. Y vamos a estar llegando, Gema llega mañana y yo voy a estar llegando el jueves, o sea, el 3. Y ahí, ya como a pasitos del festival. Claro, están llegando para el Festival de la Diversidad. Estamos llegando para el festival porque vamos a estar en la fecha del 4 de enero, que es la del viernes, en Ave Fénix, y vamos a estar actuando ahí con un grupo más de artistas que también están en la programación de esta noche. Bien, y ya vinieron el año pasado, ¿no? Nos conocimos ahí. Sí, nos conocimos el año pasado. El año pasado fuimos principalmente para conocer el festival, que nunca habíamos ido, 10 años, para conocer el Bolsón, porque yo no conocía nada, y también para actuar, y la experiencia fue muy hermosa, fue muy linda, y teníamos ganas de repetir, pero bueno, teníamos ganas ya de repetir ya, además de estando en el festival, llevando, digamos, nuestro material, que en este momento... El espectáculo que tenemos se llama Agradecida, y bueno, es como el resultado de todo este 2018, podríamos decir. Entonces teníamos ganas de ir un poco a participar del festival, pero también a ver si se daban otras funciones con nuestro espectáculo, y por ahí también dar un taller de clan. Muy bien. ¿Travesía lo estrenaron este año? Sí, Travesía lo estrenamos este año. Digamos que podríamos decir que es como una especie de menjunje de escenas, juegos, improvisaciones, y material que tenemos desde que empezamos a trabajar como Carmelitas, hace ya, vamos, como para el quinto año. Y bueno, digamos, de 4 o 5 años que venimos trabajando, en general curtimos mucho lo que es las movidas de varietés acá en Buenos Aires, en Capital, en zona oeste, o sea, en el conurbano de Buenos Aires. Mucho, digamos, hay muchísimas movidas de varietés, espectáculos donde se invitan artistas, y donde empezamos a movernos un poco por ahí. Y bueno, y ahí empezó a aparecer mucho material, que parte de eso está en Travesía, más un material nuevo que tiene que ver con un fragmento de Yerba, de Lorca, que está, le trabajamos principalmente desde el clown, ¿no? O sea, todo es clown, básicamente. Muy bien. ¿Y ese espectáculo lo dirigen ustedes o otra persona? ¿Cómo es el proceso ese de puesta en escena, de equipo de trabajo, sí, digamos? Bueno, somos, digamos, nosotros dos, que sí, es como una creación colectiva, como una dirección y de actuación y al mismo tiempo, pero también trabajando con artistas amigues que nos pudieron ver desde afuera, como para también darnos una devolución del trabajo, porque a veces cumplir los dos roles no es fácil, es bastante ambicioso también, entonces siempre, digamos, es difícil verse, ¿no? Ensayar. Sí. Entonces, bueno, entonces tuvimos la participación de Vale Maldonado, que es una payasa también que seguramente la han conocido porque fue a varios festivales de festivales de clown, los que se hacen en febrero siempre. Ella ha ido ahí, es una payasa amiga que nos vio, trabajó con nosotros, nos ha hecho una devolución del material, y es un trabajo que estamos armando, digamos. O sea, es como medio abierto. Qué bueno. Entonces, bueno, también tiene como un espíritu, un poco de lo de la varieté, lo que dijiste al principio, como que si vienen trabajando juntos muchos años en ese formato, hay algo como de lo vivo, como de lo espontáneo, ¿no? De lo que está abierto, digo, ¿no? Como que también me deviene lo que decís de la varieté. Sí, totalmente. Sí, es que justamente, sí, ese es el espíritu, digamos, como que hay escenas que están armadas, que están pautadas. Bueno, en el caso de Yerma, ponerle, trabajamos con un texto que es un fragmento de la obra, pero también en el medio surgen textos que improvisamos o juegos que nos parecen que están buenos para contar, digamos, la historia, pero sí, más o menos el formato es ese, es como si fuera una varieté, pero de Carmelitas, con varias escenas, y digamos, si bien no hay una historia lineal, sí hay una historia que tiene que ver con las dos identidades de esos dos sujetes que están ahí frente al público, digamos. Bien, súper interesante. Y además, que viene Travesía, que voy a decir cuándo viene, que todavía no lo dijimos, que se va a estar presentando post Festival de la Diversidad el miércoles 9 de enero a las 22 horas en Espacio de Fénix, atrás de Radio Nacional. Además, va a estar tocando después de las Carmelitas la OCB, la Orquesta Callejera Bailable, que también son de zona oeste del conurbano bonaerense, así que va a ser como una fecha visitante de la zona oeste. Va a tener como un color ahí particular, porque la zona oeste tiene su particularidad, como todos los lugares, ¿no? Pero bueno, yo soy de ahí, Sofi, que está acá, también es de ahí, así que bueno, también nos vamos a sentir como en familia. Claro. Así. Sí. Y después, bueno, antes en realidad, el 8 y el 9, van a estar dando un taller. Sí, también. Vamos a estar dando un taller de clown que va a ser desde la mañana hasta el mediodía, dos jornadas de dos días, de dos mañanas, de 9:30 a 13. Que bueno, está abierta la inscripción para aquellas personas que tengan ganas, que les interese pasar por alguna experiencia relacionada con el clown, con investigar acerca del clown, para personas con experiencia, o también puede ser sin experiencia, que estén en otras disciplinas, no sé, pueden ser bailarines, actores, músiques, personas que trabajen en el ámbito del circo, o clowns de circo, bueno, en fin, digamos, como es abierta la convocatoria en general a quienes quieran tener la experiencia, pasar por esa experiencia del clown, por ahí atravesadas de nuestra mirada, ¿no? Básicamente es eso. Y también este taller tiene la particularidad de que hay un músico en vivo. Sí, eso es lo que se me estaba pasando. Sí, que es una música en vivo, que es Gaby Gap, que viaja con nosotros, obviamente. Ella va a estar también acompañándonos en el festival, porque para el festival preparamos como un número, esa actuación, este año y demás, pero con canciones mayormente folclóricas. Y bueno, Gaby nos acompaña, es música también en Travesía. Travesía tiene mucha presencia musical en vivo, así que también está Gaby, y también va a estar trabajando con nosotros, con nosotras en el taller de clown. Buenísimo. Así que la propuesta básicamente es eso, es como explorar el clown y con presencia musical en vivo, básicamente. Muy bien, y el taller va a estar realizándose en Teatro Casero, el taller La Mandarina, Teatro Casero, ahí el que está en Rotonda Radal, acá muchas veces hablamos de Teatro Casero, después vamos a pasar bien a dónde nos tenemos que inscribir, hay un mail para inscribirse, está bueno siempre inscribirse con anterioridad a estos espacios, también así sabemos saben los profes con quién cuentan para trabajar y eso, así que yo después voy a pasar bien la información detallada de los datos, contacto, etcétera. Bueno, Charlie, entonces vamos a estar viendo el viernes en Ave Fénix, ¿no? Dentro del Festival de la Diversidad. Así es, el viernes nos vemos ya. El viernes ahora, ya, ahora, dentro de muy poco, se presentan las Carmelitas en el Festival de la Diversidad. Siempre está buenísimo cuando les amigues se empiezan a hacer los nexos entre festivales, fechas, lugares, espacios, eventos, y todos estamos como participando de alguna manera y haciendo alianzas para también que la energía se encuentre, o sea, se mezcle, se diversifique. Bueno, sí, tal cual. Bueno, Charlie, así que gracias por venir, gracias por el tiempo, por la nota, y nos estamos viendo. Por favor, a ustedes tenemos redes sociales, ¿no? ¿Tienen redes? En Facebook nos pueden encontrar como Carmelitas Clown, y en Instagram Carmelitas Clown Oficial, porque hay uno que ya no lo usamos, el real real es Carmelitas Clown Oficial. Bien. Así que ahí estamos posteando todas las funciones del Bolsón, el festival, el taller, y además vamos a hacer gira en Bariloche, vamos a estar presentándonos en la Escuela Municipal La Llave, después de la fecha de Ave Fénix, y después nos vamos para Córdoba, así que ahí vamos a estar contando un poco y subiendo material de lo que hacemos. Buenísimo, así que les vamos a buscar nomás como Las Carmelitas Clown Oficial en Instagram. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un beso gigante para todos. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, ese fue Charlie de Las Carmelitas Clown. Súper recomendable ese dúo. Y bueno, vamos a anticipar un poco qué talleres, jornadas, seminarios van a haber en verano. Mir, ¿cómo estás para leer la letra roja? La letra roja que me toca. Ahí vamos. Muy bien. Talleres, jornadas y seminarios. ¿Querés que tus vacaciones sean diferentes? Tira con arco y flecha. Nos llámanos, nosotros te enseñamos. Instructores certificados. Grupos para más de 4 personas. Precios a grupos familiares. Puedes mandar un WhatsApp al 11-600-892-34. Verano flamenco en el Bolsón. Venite a bailar al compás de tu corazón con Julia del Bosque. Lunes a jueves de 14:30 a 16 horas, principiantes. Y de 16 a 17:30 horas, intermedios avanzados. Desde el lunes 7 de enero hasta el jueves 24 de enero. En, do, Esto va a ser en 2 de abril, 469, Barrio Esperanza, organiza Luz de España. Colonia Fénix, un verano a pura diversión. Lunes, miércoles, viernes de 9:30 a 12:20. Martes y jueves de 15 a 18 horas, del 7 de enero al 1 de febrero. Inscripciones abiertas para niñas de 5 a 10 años en Espacio Ave Fénix. Laboratorio de Arte y Ciencia para niñas de 4 a 12 años. Comenzamos en enero. Juntamos el arte con la ciencia para que las niñas se diviertan con curiosos experimentos. Todos los jueves de 17 a 19 horas. Abierta la inscripción. Contacto 2944-600620. Coordinan Camila Rivero, profesora de Artes Visuales. Danzas folclóricas argentinas. Todos los martes de enero a las 20 horas. Martes 8 de enero, chacareras y gatos. Martes 15, danzas de esquina. Martes 22, cueca cuyana. Martes 29, samba. Comparte Violeta Coconi. Clases a la gorra consciente en Sonda Lago Puelo. Arte vitró por Mónica Álvarez. Trabajos en técnicas de Tiffany y tradicional. Del 3 al 20 de enero. Entrada libre y gratuita. En Casa del Bicentenario, Roca 644, El Bolsón. Seminario de construcción de máscara teatral, Seguir la Huella. 11 y 12 de enero, coordinan Alba Burgos y Denis Valdés. Info al 2991-56220192. Red Cultural Alto Valle y CEDRAM, Centro de Dramaturgos de la UNCO. 8 y 9 de enero, Seminario Intensivo de Clown. Para personas con o sin experiencia previa. Va a tener música en vivo. Va a estar dictado por Carmelitas Clown y Gaby Gap. Esto es en el Teatro Casero. Info e inscripciones al mail amornegroproducciones@gmail.com. Naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza. Seminario residencial por Roxana Galand. Del 13 al 20 de enero en Mallín del Medio, El Bolsón. Info e inscripciones a seminariosnaturalezadelafuerza@gmail.com. Taller Huizún, modelar la arcilla, alfarería mapuche, técnica ancestral, formas y significado de las piezas, del 25 al 27 de enero. El costo del taller incluye material para trabajar las técnicas, formas y significados de las piezas, preparación de engobes, construcción de horno de ladrillo y cocción de las piezas. Esto va a ser en el Maitén, en la chacra número 51, recta camino a Buenos Aires Chico, Chubut. Inscripciones al teléfono 2945-511260. Seminario de verticales, sábado 26 y domingo 27 de enero de 10 a 12 de la mañana. Dictado por Héctor, el Chino Carroso, en Espacio de Fénix. Él también va a estar dando un seminario de acrobacia aérea. Y acerca del seminario de acrobacia aérea nos dice que el seminario está orientado a acróbatas de todos los niveles y todas las disciplinas aéreas. El trabajo de preparación física y conciencia corporal que desarrollaremos unifica criterios técnicos de todas las disciplinas aéreas. Nos aporta un factor común de base que podrá ser utilizado en todos los elementos de la misma manera. Abordaremos las diferentes técnicas aéreas, desde la preparación física y la biomecánica del movimiento, y de este modo ahorraremos energía y desgaste físico. La conciencia de prevención de lesiones mediante un desarrollo técnico y claro de entrenamiento físico no es un detalle menor a la hora de trabajar con nuestro cuerpo. Con estos conceptos como base del trabajo corporal, ejecutaremos las siguientes disciplinas: aro, tela, trapecio fijo, cintas. Objetivo del seminario: buscamos ampliar este proceso de aprendizaje en los gestos técnicos de base común, lograr un lenguaje corporal más uniforme y, por sobre todas las cosas, seguro, que nos ayude a convertirnos en un acróbata más versátil en el momento de pasar de una disciplina a otra. Con este trabajo obtendremos mayores posibilidades de fusionar las diferentes disciplinas. Esto lo da Lucía Fernández y Héctor Chino Carroso. Son unos acróbatas que vienen a Buenos Aires y que están de viaje, así que van a estar dando seminarios por toda la Patagonia. En Ave Fénix van a ser los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de enero de 18 a 21 horas. Esto es, bueno, Ave Fénix, Valle Nuevo 56, atrás de Radio Nacional. Bicicleteada Wow Purul 2019, sábado 26 de enero, salida 9 a.m. de la Plaza Vicente Calderón en Cholila, llegada al Museo Bar La Legal, recorrido largo 38 kilómetros, recorrido corto 15 kilómetros, uso obligatorio de casco, inscripción 400 pesos en museo, Bar La Legal o Face de Cabañas Wow Purul. Incluye camioneta de apoyo, agua, tercer tiempo, seguro y sorteos. Abre las hojas del viento, mi vida, pon una montura al río. Cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas. Almohada la luna llena mi vida y de sueños amor mío. Una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Una gran fuerza de besos se pose sobre tu boca, y el que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para esto en este programa. Muy tranquilo, andando en la ruta, fumando una tuca en la citroneta. Ay. Mirando el paisaje con todo su verde, su cielo celeste y la nieve eterna. Ay. Cuando de repente divisé a lo lejos unos conos rojos con una sirena. Ay. Y sin alarmarme al ver al quedarme, me fui a la banquina y pegué la vuelta. Ay. Pega la vuelta en U, pega la media tomando yuta por la ruta 40. Pega la vuelta en U, pega la media vuelta, esquivando el control por la ruta vieja. Seguro ni la BTV, ni la luz de giro, ni ninguna blea. Lo único que había dentro de la guantera era un 25 y un rollo de seda. Por eso te digo, mi querido amigo, que si andas en coche hay que estar alerta. Si están los milicos, si no estás careta, los papeles al día, la posta es esta. Pega la vuelta en U, pega la media vuelta, anda de chato chuta por la ruta 40. Pega la vuelta en U, pega la media vuelta, esquivando el control por la ruta vieja. Muy bien, estamos de vuelta. Recién estuvimos escuchando Vuelta en U de Los Monstruos del Desierto, un anticipo que ya les voy a estar contando, y estamos en comunicación con Ezequiel Barrios. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá todavía es de día. ¿Vos dónde estás, Ezequiel, ahora? No, yo estoy en Buenos Aires, acá ya es de noche, así que bueno, nada, armando la valija, justamente preparándome para la gira por el sur. Muy bien, que igual pregunta, ¿vos fuiste y viniste? ¿Cómo fue esto? Porque yo en un momento me enteré que estuviste dando clases aquí. Exactamente, fui y vine, que fue un poco lo que estuve haciendo todo el 2018. En realidad ya tenía un poco la gira planeada para enero, y bueno, me habían invitado al Festival de Disidencia del Bolsón, pero también me salió una función en Bariloche, así que viajé también en diciembre al Congreso Nacional de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, y también estuve haciendo función y dando alguna clase. Me vine acá a pasar las fiestas y ahora vuelvo al sur. ¿Y vas a volver a dentro del marco del Festival Disidente y de la Diversidad con tu obra? Exactamente, voy a estar ahora el viernes 4 abriendo el festival con mi obra Puto, que fue con la que estoy recorriendo todo el país. ¿Hace mucho que estás con esa obra? Mira, la estrené en junio del 2016, hace 2 años y medio más o menos. Hice 2 temporadas en Buenos Aires y bueno, la obra fue cobrando su vuelo propio, y ahora estoy con el proyecto Puto Federal, que es hacer las 23 provincias de la Argentina. Ya estuve, bueno, ahora Río Negro es la provincia número 14, y bueno, seguiremos gritando Puto por el mundo. Qué bien, y la obra, bueno, ¿de qué? ¿Cuál es el lenguaje predominante? Como para contarle así un poco a los oyentes de con qué se van a encontrar cuando van a ver Puto, más o menos, pues tampoco vamos a contarles todo, ¿no? La onda es que hay una intriga, pero si a alguien le queda una duda de que la va... Claro, bueno, ya el título les da una pista más o menos de qué se trata la obra. Es una obra de danza-teatro, es mi tesina de graduación de la universidad, algunos dicen danza-teatro, otros teatro físico. Es una obra que fusiona diferentes lenguajes y que entiende también ese, el arte como, como una performance, como interactuando también con la realidad. Es un poco autobiográfico, un poco social, un poco político, tiene distintos condimentos que lo van a ver en Código de Danza Teatro, conmigo bailando, actuando, haciendo distintos monólogos, y sobre todo, digo yo, para que se preparen para Puto, pasando por distintos estados, ¿viste? Me preguntan, ¿es un drama, es una comedia? No, no es nada, es como la vida misma, es una experiencia para vivir y para sentir, sobre todo. Qué bueno, claro, también la danza, teatro, físico, cualquier cosa que apele un poco más al lenguaje corporal, si se quiere, a algo de esto como de un entendimiento más kinestésico que quizás ir a escuchar un cuentito que empieza y termina, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo, desde el cuerpo se entienden otras cosas, uno transmite. Yo cuando estoy arriba del escenario no pienso en que estoy contando algo, pienso que estoy viviendo algo y que estoy viviendo algo con la gente que está presente. Me gusta decir la experiencia Puto por esto de que no entiendan que les voy a contar un cuento ni tampoco les voy a repartir un panfleto con una opinión, sino más bien es mostrar un cuerpo, una realidad, y a partir de ahí que cada uno sienta lo que tiene que sentir. Está buenísimo. A mí me resulta como súper tentador la propuesta. Y bueno, además, acá tampoco se ve tanto danza teatro por la comarca. También estamos en comunicación hace un ratito con Charlie de las Carmelitas, que también va a estar participando del festival. Y ya se empieza como a oler ahí a lo nuevo, los invitados que vienen a refrescarnos también con todas estas propuestas tan enriquecedoras. Así que, bueno, Puto se va a estar presentando el viernes 5 en Ave Fénix, y también quería que nos relates un poco, porque yo me entero de esta obra por una publicación en Facebook que compartieron de un incidente que hubo en Brasil. Entonces quería ver si nos podías contar bien cómo fue, ya que te tenemos en comunicación y de visita por acá. Bueno, les cuento, justo hoy, nada, es muy simbólico hablar de esto hoy, primero de enero, que recién estaba asumiendo Bolsonaro. Yo lo que tenía era, bueno, me invitaron a un festival universitario, el Festival Cumplicidades de Artes Escénicas en Recife, en Brasil. Y esto había sido a principios del 2018, estaba aprobada la propuesta, y bueno, le echan la carta de invitación, todo. Y después de que en la primera vuelta Bolsonaro haya sacado tantos votos y hubo ciertos ataques a artistas militantes, incluso apuñalaron a un capoeirista, decidió la Asociación Cultural, en una reunión extraordinaria, dar de baja mi obra porque les parecía que no podían garantizar mi seguridad. Lo que ellos me decían es que con todo el revuelo que estaba sucediendo en Brasil y justamente un cierto reavivarse de violencia y odio hacia los homosexuales, y estando en una universidad donde pasan 40.000 personas, les parecía que mi vida podía correr riesgo. Eso fue lo que pasó hace un par de meses, y la verdad que, bueno, esta obra también es una obra que está resonando mucho. Viajé en México, viajé a Bolivia, a Uruguay, a muchas provincias, pero me llamó, por supuesto, muchísimo la atención la situación que está alarmante, que está viviendo Brasil, y cómo poder, a veces parecería ser que vamos para atrás, porque, bueno, yo la censura es algo que yo no me imaginé que me iba a suceder a mí, es algo que a veces uno ingenuamente lo estudia y cree que sucedió en otra época, más difícil, más cruel, pero que ahora la libertad de expresión en el arte está asegurada. Pero bueno, evidentemente no es tan así. No, y no solo eso, sino que está como había vos, como directamente, mira, no vengas porque esto que es legal, ¿no? Que supuestamente este gobierno directamente no te puede garantizar, te ataca directamente, ni siquiera es que no te puede garantizar la seguridad, porque si ya sabemos cómo es la ideología de Bolsonaro con respecto a esta temática en particular, a esta vida en particular, porque es la vida, digo, lo que es. Y es la violencia institucional, porque lo que me explicaban de la Asociación Cultural es también lo que estaba pasando, de que, bueno, justamente si puede haber un presidente que esté avalando esta violencia, ¿qué se puede esperar del resto? Y yo les decía, pero bueno, si no se puede decir Puto en una universidad pública, entonces ¿dónde vamos a decir Puto? Digamos, por eso la gravedad del asunto. Y lo que está hoy, veía la asunción de Bolsonaro, la verdad, con bastante con bastante tristeza, pensando esto recién empieza y lo importante que es también estar en comunicación con toda la comunidad LGBT de Brasil y estar atentos para lo que está pasando, porque justamente cuando un presidente avala cierta violencia, después eso repercute en un montón de situaciones como esta, que era yo simplemente iba a presentar una obra que se llama Puto, que por supuesto... Estaba haciendo hacer un atentado encubierto. Que iba, ni siquiera iba a decir abajo Bolsonaro, iba solamente a hablar de mi vida y a hablar de la vida de un montón de personas, y que haya gente que no se quiera hablar de cierta realidad y que quiera volver a meternos en el armario, es alarmante y a la vez nos da más fuerza. Yo digo, después de todo lo que pasó con Bolsonaro y bueno, en todas las notas decía, y justamente más ganas tengo en 2019 de ir a Brasil, claro, a Puto, todas las veces que sea necesaria, porque me parece que justamente es necesario, ¿no? Sí, es sí, necesaria es una buena definición, y además, bueno, acá también muy contentes de poder que sigan habiendo espacios en donde sí, ¿viste? En donde sí se puede, en donde sí podemos unirnos y hacer otra cosa y vivir, porque realmente no poder ir a hacer tu trabajo, que es una obra de danza, teatro, con todo lo que implica el proceso de creación, con todo lo que uno pone ahí y con todo lo que significa también eso, el arte o como esos espacios de que hay que reivindicar y que ahora parece que como que son los primeros en estas políticas en verse boicoteados, ¿no? Como... Exacto, y que hay que cuidarlos mucho, porque justamente es privarle la posibilidad a un montón de personas de poder ver la obra. Digo, una cosa es, uno está preparado a que, no sé, no haya presupuesto en el festival o que sea, no, que la gente no elija ir al teatro, pero lo preocupante es que la gente no pueda, quitarles la posibilidad de ver eso. Pero bueno, porque, por suerte, claro, en el Bolsón es todo de otra manera diferente. Por ahora es una burbuja. es un lugar hermoso para juntarse, sí, con compañeros y para cobrar fuerza también y compartir experiencias para después, lo que justamente hacemos en el Bolsón, seguir difundiéndolo por todo el mundo que necesita abrir puertas. Exactamente. Bueno, y además, ¿vas a estar dando unos talleres? ¿Puede ser esto? Exactamente. Yo doy clases de afro contemporáneo hace bastante tiempo y en todas estas giras siempre combino con talleres. En Nave Fénix, donde voy a estar el viernes presentando la obra, voy a estar el sábado de 4 a 6 dando una clase de afro contemporáneo. Después el lunes voy a estar en Lago Puelo, en un lugar que se llama, creo que es Sonda, sí, Movimiento. Sonda. Estaba buscando la dirección, pero parece que es bastante conocido por ahí, así que sí, en Lago ahí Puelo. También voy a en Lago Puelo, y después el jueves siguiente también voy a estar en Bariloche dando clases, bailando siempre, en todos lados. Bailando, así que vamos a ver la obra y además nos vamos a tomar unas clases de afrocontemporáneo con Ezequiel, aprovechando su visita. ¿Cuánto tiempo te quedas, Ezequiel? Mira, me quedo unos 7 días en el Bolsón, después unos 5 días en Bariloche, y de ahí sigo por el sur, pero me voy de la cordillera a la costa para hacer Trelew y Puerto Madryn, que ahí también tengo función de Puto y seminario. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por la comunicación, y nos estamos viendo ahorita nomás en el Festival de la Diversidad en Bolsón. Muchas gracias por la comunicación y sí, muy contento de este hermoso festival que vamos a vivir todos juntos. Hasta luego, Ezequiel. Muy bien, y esa fue la comunicación con Ezequiel Barrios y vamos a estar compartiendo las actividades. Lo digo lento para que todos acá en el estudio nos vayamos apropicuando para lo que viene. Es que fue, nos estábamos ahí abstraídas hablando con Ezequiel. Es una persona muy interesante, su trabajo es muy interesante, así que ahí, por suerte en el Fénix hay lugar, pero vengan tempranito el viernes que va a estar esta obraza. Y bueno, esta semana puse eventos esta semana, porque ¿sabes lo que pasa en enero, Miriam, en la comarca? No. No. Que todos los días son un fin de semana eterno en enero. Es como todo es viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Ya no hay más otros días. Es como... Por eso aquí tenemos, por ejemplo, mañana, ya empezamos con mañana. ¿Lo querés leer vos? Dale, lo leo. Mañana, que va a ser miércoles, Mañana ya es miércoles 2. No, miércoles. Sí. Hoy es 2. No, hoy es 1. Sí, es el primero del año vinimos a hacer el programa. Era el primer programa del año, ¿te acordás? Ay, ayer fue 31. Yo estaba segura que era 2, mirá. No. Bueno. Bueno, empecemos de nuevo. Miércoles 2. Mateada y conversatorio de las culturas populares en el proyecto nacional. Y además, chimango, dúo y músiques invitades. Buffet económico y entrada a la gorra. A las 18 horas va a haber charla, a las 19:30 taller de bombo, a las 21 horas peña. Esto va a ser en la avenida Los Alerces y Las Lengas, a 150 metros del gimnasio. Organiza la agrupación La Patria es del Otro. Para la comunidad japonesa, Año Nuevo es una fecha importante. Pensar juntos los deseos para el nuevo ciclo que comienza es, como en todas las culturas, preparar el cuerpo y la energía para una nueva vuelta al sol. Te invitamos el jueves 3 de enero de 10 a 13:30 horas en Fundación Cooperar a festejar el Año Nuevo con la Asociación Japonesa de la Patagonia Cordillerana. Taller abierto y gratuito de caligrafía japonesa. Te invitamos a participar y a compartir una picada típica al mediodía. Trae una bebida o algo para compartir. Mira. Jueves 3. Encuentro de cantautores. Maxi Cerati, Matías Fages y Ari Weinger. En el Quincho del Refugio, en la Huepuyén. Viernes 4, 21:30 horas. Random, canciones aleatorias. En la Torre Café Bar, al sur de la Plaza Pagano, El Bolsón. Viernes 4 también, pero a las 23 horas. Mandrágora, arte flamenco. Tocan Adrián Higuera, Aura de Rementería, baila Mirna Fieg. Reservas al 294-472-0921 en Avenida San Martín y la Valle de El Bolsón. Sábado 5, Emi San Trío, Jazz Fusión, en el Quincho del Refugio del Lago Epuyén. Sábado 5, 21:30 horas. Dúo Marvento, piano y voz. Temas propios y versiones de Spinetta, Cerati, Páez y Piazzolla. Menú, empanadas de cordero, de jamón y queso y de verdura. Reserva tu mesa, entrada a la gorra consciente. Esto va a ser en el Museo Bar La Legal en Cholila. Sábado 5, 22 horas, Espacio Cultural Lago Puelo presenta Flamenco Fusión con Mirna Fieg de bailadora, Nico Val en la guitarra, Alejandro Santos, piano y flauta, Juan Merlo, percusión, Martín Paredes, exposición de escultura, Los Notros y el Maquí. Entrada 150p. Reservas al 115-037-9390. Y les voy a pasar a leer la programación del Festival Diverse y Disidente del 3 al 6 de enero. Jueves 3, la apertura. Cumbre Trans, Traba y No Binarie. A las 14 horas, Centro Integrador Comunitario en el SIC, Avenida Los Cipreses 3220, Barrio Primavera. A las 20 horas, Aquelarre, Fogón de Bienvenida. En el Camping Ninada, Eusebio Barria cruzando la pasarela de la calle Padre Guillermo. Comida y bebida a la canasta. El viernes 4, Taller Vínculos Disidentes a las 11 horas en el SIC. Después va a haber el Hoyo Popular, Picnic Marica, comida y bebida a la canasta, talleres al aire libre, perreo intenso, sol, abrazos y besos. A las 14 horas, Camping Diurno, Comunidad Mapuche, Motoco, Cárdenas, La Pasarela, Paraje La Isla Norte, Lago Puelo. Después, taller Trabajo Sexual desde y para disidencias, Hoyo Popular. Taller introductorio a danzas de raíz afrobrasileras, Oxumaré encarnando el arco iris, Hoyo Popular. Fénix Abortero, Fénix Abortere, me pusieron ahí, Fénix Aborterix. Me encantó cómo me bautizaron el Centro Cultural. Espacio Cultural Ave Fénix, Valle Nuevo, entre Nahuel Kir y Cacique Linares. Este es un evento pago porque con algo se tiene que costear el Festival de la Diversidad, así que por favor vayamos a todos los eventos y paguemos la entrada, que es una vez al año, a las 20 horas, Puto, obra teatral de Ezequiel Barrios. 21 a 30 horas, Lola Baján, coplera. 22 horas, Carmelitas Clown. 22 a 30 horas, Juli Rap. 23 horas, Fauces. 23:15, Ópera Queer, Luis y Ferni. 23:45, Cursi Punk. De 12 y media a 2 de la mañana, Azulada DJ y Dita Peposa DJ. Esto el viernes 4. El sábado 5, si te podés levantar después de todo esto, hace un esfuerzo, levántate. Bueno, porque tenés tiempo igual, porque a las 5 empieza, es la concentración para la marcha, y la marcha es a las 6 en el SIC. A las 20 horas, escenario en la Plaza Pagano, con Mujeres del Folclore, Paz, Susy Shock y Caro de la Bandada de Colibríes, Ashelen Becker, Cumbia Santa Fecina. Después, fiesta, después el sábado es la fiesta posta de todo el festival, a las 12 en el Cortijo del Monte Maginot Ahogado. Va a estar DJ Julie Spandrix y Juan Oveni, son los que organizan una fiesta que se llama Fiesta Boluda. Después está DJ Dita Peposa, Emiliano Liria, Retro Pops. Y artes visuales de exposición de Walter Pozzo Ferrari. Bien, y el domingo terminando este festival, el domingo 6 a las 18 horas, cada día te lo van poniendo una horita más, ¿no? Como para ir ahí descansando, recuperando. A las 18 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano, Onel y Dorrego, evento a la gorra. Va a haber presentaciones de libros a las 19 horas de Eddie Bett, a las 20 horas Desamurados de Oscar Sarán, a las 21 horas Travesti, una teoría lo suficientemente buena, de con Marlene Wallar. 22:30 horas, proyección de Las Hijas del Fuego. Muestras fotográficas van a ver durante todo el día en Eduardo Galeano. Y presenta Rodrigo Peiretti, que ahí no aclaran bien qué es lo que presenta, pero creo capaz que debe presentar todo el evento. Bueno, esto fue toda la programación del Festival Diverse Disidente. ¿Querés seguir con para sí, cerrar te, ahí? Te digo, para cerrar los eventos que va a haber también el domingo. Y todos los domingos, tenés razón, a las 21:30 horas está La Zapadita en estación de cerveza de El Bolsón. Muy bien. Y nos vas a hacer una cancioncita, Sofi. Voy a cantar una canción más. Que también es otra cosa totalmente diferente a la que hice antes. Siempre todo es nuevo. Del nuevo repertorio. Sí, y bueno. Y esta es de los Beatles. The Beatles. Muy bien. She was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Ooh, when I saw her standing there. Well, she looked at me. I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another. Ooh, when I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that room and I held her hand in my ear. Well, we danced through the night, we held each other tight, and before too long, I fell in love with her. Now I'll never dance with another. Ooh. se ve, no se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. No se ve, no se ve. No se ve, no se ve. Estuvimos escuchando esta última cumbia, Cumbia Zombie. Es una cumbia de la Orquesta Callejera Bailable OCB que se va a estar presentando en el marco de el Mama Cumbia. Mama Cumbia Festival, primer festival de cumbia de la comarca andina del Paralelo 42. La OCB, además de presentarse en este festival de cumbia que ya en muy poco tiempo les voy a estar pasando la programación, la OCB también va a estar presentándose junto con las Carmelitas Clown. Ahí empezamos, vieron lo que decíamos de los enlaces, linkeamos, nos vamos pasando los artistas acá en Bolsón, somos todos amigues, los organizadores, y nos vamos, las Carmelitas las juntamos con la OCB y hacemos una fecha de cena teatro, que va a ser más una fiestita teatro, diría, que una cena teatro, que va a ser esto el miércoles 9 de enero. En Espacio Ave Fénix, atrás de Radio Nacional, va a estar sucediéndose a las 22 horas. Venís a verles a nuestros amigues de Morón, las Carmelitas Clown, con su espectáculo Travesía. Termina Travesía y te quedás a escuchar la Orquesta Callejera Bailable de la localidad de San Miguel. También ahí pegadito a Morón, el conurbano morerense nos visita en una fecha impresionante de escena teatro. El miércoles 9 de enero, dentro de 8 días nomás. Así que ahí les vamos a tener a ellos a la gorra consciente y con la rica comida que suele caracterizar las cenas teatro. Y nos querés contar qué va a haber el jueves 10 de enero mientras yo busco la programación de teatro casero. Sí, dale. El jueves 10 de enero a las 21 horas en Don Celestino Cabañas va a estar el tablao flamenco, Andy la niña al cante, Nico Barrio guitarra, Alumnas de Luz de España y Bestia de Flores más Julia del Bosque al baile. Esto es entonces el jueves 10 a las 21 horas, pero también van a estar el viernes 11 a las 21 horas en Casa Taller en Malvina y Hernández. Muy bien, y Teatro Casero realiza su temporada estival enero del 2019. Entonces van a estar presentándose un montón de obras, va a estar presentándose Hijo del Campo, Tablado, Cortos Teatrales, Un Espectáculo Invitado, Amoroso, los Gansos, Graznan un Rato y Ensayo Ruso. Yo voy a leerles la reseña de la primer semanita de Hijo del Campo, Tablado, los Cortos Teatrales. Entonces tenemos, atención, porque paso a compartirles el teatro de la comarca. El lunes, y todos los lunes va a estar Hijo del Campo. Un hombre, hijo menor de una familia dedicada a la crianza de ovejas, nos convida a escuchar su vida en el campo patagónico. Entre mate y mate se saborean sus rutinas y recuerdos. Sin embargo, algo va irrumpiendo en el relato del protagonista. Un acontecimiento que interpela los mandatos patriarcales provoca lo impensado. El paisaje de pronto se tiñe de rojo. Lunes 23 horas, para público adulto, Hijo del Campo fue seleccionada como para representar a la provincia de Río Negro en el Festival, Festival Nacional del Teatro. Los martes vamos a tener Tablado a las 23 horas. Tablado, muchas veces la madera se encuentra en llamas distintas, encendiendo la luz, dando paso al color y al abrigo. En distintos barrios, distintas calles, siempre destiñe. transmite y comparte la canción del barrio, recogiendo la poesía callejera, cantando los pensamientos del asfalto. Muchas veces la madera se encuentra en el tablado. Todos los martes de enero a las 23 horas, público joven y adulto. Los miércoles en Teatro Casero tenemos cortos teatrales, breves escenas que nacen de la urgencia y la necesidad de actuar, de producir realidades paralelas. Cada actor, actriz eligió un texto no teatral, fragmentos de cuentos, novelas, poemas, canciones, etc., con un desafío: construir una escena corta donde el relato se condense para producir teatralidad, hacer vivir el texto en la acción. Esto va a ser todos los miércoles, 23 horas, público joven y adulto. Después tenemos los jueves, parece que no hay nada, a ver, no, los jueves, el jueves es el día del espectáculo invitado. El jueves 10 de enero tenemos Mudanzas, relato en poesía, música y acción de una mujer tratando de entender cuál es su lugar en el mundo y por qué habría de tenerlo. Una obra dedicada a la vulnerabilidad de todo ser errante, en una síntesis de emociones entre música y textos de autores latinoamericanos e italianos. Esta obra es para todo público. Los viernes a las 23 horas tenemos Amoroso, de Chekhov. El instinto de defensa se despierta ante la llegada del depredador. Hay que abandonar la guardia ante el peligro y enfrentar a la fiera. ¿Es necesario luchar siempre por la supervivencia? Un zarpazo que desgarra juramentos y corazones. Tres especímenes presas del amor. En esta jungla nadie se salva. Para público joven y adulto. En los sábados a las 23 horas tenemos Los Gansos. Los Gansos fue seleccionado Darío Levín como mejor actuación masculina en la fiesta provincial del Teatro de Río Negro 2017. Y también cuenta con el apoyo del Teatro Cervantes. Los Gansos es una pieza también de una adaptación de Tío Vania, de Anton Chekhov, proyecto que completa una trilogía de la compañía sobre el autor ruso. Se sitúa en un espacio no convencional, una vieja carpintería ubicada en una zona semirural de la comarca andina. Este espectáculo, ahí ya lo dice de vuelta, fue producido por el Teatro Nacional Argentino Teatro Cervantes. Y los domingos a las 23 horas, también una obra seleccionada por la Fiesta Provincial del Teatro de Río Negro 2015 para representar a la provincia en el Nacional. Ensayo ruso. Tres personajes que, en su intento por alcanzar lo que desean, deben enfrentarse a lo que ya poseen. Un pedido de mano que tarda en concretarse. Disputas sobre cuestiones materiales interrumpen constantemente la posibilidad de un final feliz. Desacelerando el vértigo de esta comedia, se descubre el drama que hay detrás de las situaciones y sus palabras. Bueno, esta es toda la programación de nuestro querido Teatro Casero. Y ¿qué más tenemos próximamente? El Mama Cumbia. Chan chan, ¿sabes lo que nos pasó, Miriam? ¿Qué pasó? Nosotros íbamos a hacer el Mama Cumbia con acampe, fogón, sí, amigues, sí, en el acampe cultural Mamanitas, en el Río Azul, íbamos a estar 3 días compartiendo, durmiendo y todo eso. Y resulta que parece que el río creció, se llevó puesto el cable de luz del acampe cultural Mamanitas, y poner un cable nuevo que alimente la luz de todo el campamento sale mucha, mucha plata. Creímos que ese cable se iba a poder salvar, pero no fue así. Entonces, por motivos de seguridad y responsabilidad, tuvimos que abandonar la idea del campamento feliz de la cumbia. Sí, de nuestro retiro de cumbia la abandonamos. Pero, entonces, ¿qué pasó? ¿Solución hay alguna? Hay una solución. ¿Quién siempre renace de las cenizas? Y ahí Ave está. Fénix, sí. Obviamente, en Ave Fénix se va a hacer el festival de cumbia, Mama Cumbia. Y lo vamos a poner hermoso, lo vamos a llenar de cumbia y la vamos a pasar muy bien. Así que lo trasladamos, cambio a la sucursal. Entonces, ¿qué, cuándo, cómo, dónde? Cambia la onda. Cambia la onda, pero Va a ser una onda muy festiva. No nos vamos a quedar a dormir ahí, chiques. Pero bueno, podemos rancharle a las amigas que estén cerca. Y también podemos ir y volver. Y de paso vamos, nos bañamos, nos sacamos el día anterior para que nos entre más cumbia. Volvemos todos los días limpitos ahí, bañaditos. Para empezar una nueva jornada de cumbia. Bueno, ¿no? Y después el año que viene lo haremos en el camping. Va a ser más barato, eso es lo bueno para la gente. Y además que Ave Fénix es un lugar muy hermoso. Uh-huh. Si llueve, estás contenida y tenés luz, tenés wifi, puedes subir lo que está pasando a las redes sociales. Así que bueno, tenemos un festival de cumbia en Ave Fénix. Esto va a arrancar el viernes 11 con las fantásticas fiestas de tributo a Gilda. Tributo a Gilda va a estar, además de la banda Gilda en el Cielo, que es una banda tributo a Gilda de la comarca andina, también va a estar invitada la banda Luciérnaga Furiosa. Va a haber radio en vivo que nos va a estar contando un poco la historia de Gilda. Y esto también va a estar, Luciana Furiosa. Ah, bueno, va a haber una persona que va a hacer tela, aparentemente, así va a hacer acrobacia aérea y una intervención en la fiesta. Como un volver a los 90 esas fiestas, ¿no? Como esas fiestas que hacía cuando yo era joven, hace 10 años, que tenía 20, y hacían miraba cómo la gente iba a las fiestas ochentosas y me llamaba la atención, ¿no? Como iba en esa nostalgia. Y ahora me está pasando a mí con el tributo a Gilda, que es como volver a los 90, muy fuerte para una generación, empezar a tener esas fiestas de volver a una época. Pero son hermosas las fiestas tributo a Gilda, y aparte no puede faltar en un festival de cumbia Gilda. No, para nada. Así que tenemos viernes 11 a las 21 horas. Sábado 12 va a estar, va a ser como la cumbia más cirquera, payasística, personajística, con Unde Wande, Coco Sonde y la Orquesta Callejera Bailable, que es la que recién escuchamos, Cumbia Zombie, que también se va a estar presentando el miércoles 9, el jueves 10 en la Chacra Humus y el sábado 12 en el evento de Mamá Cumbia. Esto va a ser de 20 a 2 de la mañana. Y el domingo 13, cerrando este hermoso festival de cumbia, nuestras queridas bandas estrella de la comarca, Los Monstruos del Desierto, que también escuchamos un tema hace un ratito, La Vuelta en U, y Despierta Caracol, de 20 a las 20 horas a 1 de la mañana. Aclaramos lo de la hora, es importante que vengan temprano, porque la joda de Ave Fénix termina temprano. Entonces, está bueno poder escuchar todas las bandas. Las entradas anticipadas van a estar tan solo a 150 pesos y también podés conseguir un combo por todo el festival los tres días a 400 pesitos y las podés conseguir en la Feria Franca, en la despensita. Si no, en la puerta te salen 200 pesos, que por tres bandas y toda la hermosura que se está poniendo es muy poca plata, así que está más que económico. En Espacio de Fénix, Valle Nuevo 56, atrás de Radio Nacional. Y se viene Transestral Patagonia, música, arte alternativo y ecoconciencia. El 7, 8, 9 y 10 de marzo en Piedra Parada, Río Chubut, Patagonia. Face, Festival Transestral, Instagram, Festival Transestral. Muy bien, y vamos con las convocatorias. 29, Encuentro Provincial de Artesanos Epuyén, 18, 19 y 20 de enero. Ah, perdón, yo estoy diciendo esto, pero ¿sigue en pie la Feria de los Artesanos? ¿O no sabemos, tenemos novedades? No, no tengo novedades, pero bueno, no sé, la verdad que no sé. No vamos a hacer de los que boicotean Epuyén porque esto es el hantavirus, así que yo voy a... Yo creo que va a estar. Sí, sí, sí. Así que vamos a leer la convocatoria y Epuyén, por favor, que está terrible la situación. Bien, así que la 29 Fiesta Provincial de Artesanos de Epuyén, 18, 19 y 20 de enero, abiertas las inscripciones. Artesanos, desde el 10 de diciembre al 8 de enero, todavía tenés una semanita más. Si querés participar con artesanías, puedes mandar un mail a artesaniasdelchubut@yahoo.com.ar. Si querés poner un puesto de comida y producción, desde el 3 de diciembre hasta completar cupos en dirección de inspectoría de 8 a 14 horas. Teléfono 2945-499-483. Y si querés poner un puesto de manualidades, desde el 17 de diciembre al 11 de enero al mail artesanosmanualidadesepuyen@gmail.com. Carrera de Medicina China, abierta la inscripción 2019. Curso de formación profesional, 3 años de duración, semipresencial, prácticas clínicas. Esto es en sede de El Bolsón, Roca y Rivadavia. Lo dicta Fernanda Madagán, teléfono 0294-449-1836. O también podés comunicarte al 0294-154-46-49-405. Primer Feria de Arte Lúpulo. Esto es en febrero recién. Pero ya podés inscribirte y va a ser dentro de la 45 Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón para participar con algún arte que quieras. No, la verdad es que no dice muchas cosas más la convocatoria, pero supongo que es para artistas musicales o que tengan algún tipo de performance. Entonces, si querés participar de la Festival de Arte Lúpulo, tenés que escribir un mail a casadelacultura@elbolson.com. Convocatoria Mujeres del Folclore. Arrancamos el año en El Bolsón y esta fuga no para de crecer. Sumate a cultivar el folclore feminista. Si sos músique, danzarín y o te sentís convocade por el calor del folclore, el feminismo y nuestra tierra, escribinos o contactate con nosotros. Ensayos 3 y 4 de enero. Para la intervención del 5 de enero. Estaremos bailando y musiqueando en el Festival Diverse y Disidente, El Bolsón 2019. Podés escribir a mujeresdelfolclore@gmail.com o comunicate por Face a Mujeres del Folclore o llama por teléfono al 011-6704-5360. Muy bien, esto ha sido todísimo por hoy, un montón de cosas para empezar el enero con todo. Así que, bueno, si querés, mandamos un evento, hacer algún comentario, que pasemos algún comunicado, podés mandar un WhatsApp al 2944-917-288 o un mail a radiofogon@hotmail.com. También estamos en Facebook como Américo Fogón y todo lo que leímos, todos los comunicados, las notas, todo va a estar subido al blog de la Radio Fogón, que es radiofogon.blogspot.com. ¿Está bien, Miriam? ¿Lo dije bien? ¿Podés? Sí, sí, está bien. Y falta algo. Este programa, que ahora tiene nuevo horario. Claro, ya vamos a hacer un nuevo spot también. Sí, va a estar los martes a las 8:30 y se repite los jueves también a las 8:30. Perfecto. Y Sofi, ¿te querés despedir diciéndonos algo? ¿Y después con una canción o solo con una canción? Y no sé bien qué les podría decir. ¿Qué quieren escuchar? No, una lo que vos quieras, lo que te salga de tu... De tu ser. De mi ser. Bueno, agradezco mucho a la radio por invitarme. Llegué hace muy poquito y bueno, está muy bueno recibir el año de esta manera. Nunca había tocado en una radio, así que está buenísimo. Quiero agradecer especialmente a Pampa que me hizo probar su chocotorta el año nuevo, que también fue un muy buen comienzo, por ser la generadora de espacios bellos. Muchas gracias, Sofi. Gracias a ti por venir. Y bueno, será hasta el próximo martes. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Te quiero de mi modo, te quiero sobre todo. Me haces